Entrevista realizada a Álvaro Antonio Patiño Alzate por María Teresa Arcila y Juan Fernando Londoño en el marco del proyecto Raíces Cultura Silletera, domingo 16 de septiembre de 2018, Vereda Barro Blanco, Santa Elena, Territorio Cultural Silletero. Muy buenos días. Usted nos dice por favor su nombre completo, su edad, lugar de nacimiento y dónde estamos en este momento. Mi nombre es Álvaro Antonio Patiño Alzate. ¿Cuál es su edad? 63 años. ¿Dónde nació don Álvaro? En Medellín. Nació en Sí, Medellín. en eso. En la ciudad de Sí, Medellín. en la ciudad de Medellín. Lo que pasa es que yo soy de aquí de Santa Elena, pero yo nací en Medellín. Y bueno, entrando de una vez en materia, cuéntenos cómo era, usted cómo recuerda el fique o la cabuya aquí en Guarne en la época, digamos, de su infancia. Pues en la época de mi infancia yo conocí acá, porque aquí en la finca de mi papá, esto era la finca de él. Entonces él había un cultivo de cabuya muy grande. En la huerta, pues eso era sembrado todo en surcos, puros surcos, surqueado por toda parte. La huerta era dividida así como está la mía acá, así en lotecitos, con surcos de cabuya bajando, subiendo y cruzándose. Siempre era así la cabuya. Ocupando todo el Sí, predio. todo el predio, pero respetando siempre los medios. Porque ahí se cultivaba lo que era la papa, el frijol, el maíz, las flores. Que la huerta sí era llena, llena de puras flores. Y ahora por acá es que no se ven flores casi en ninguna parte. Pero anteriormente todas las huertas por acá eran cabuya y maíz, papa, frijol. Habas que llamaban, las habas que llamamos primero. Las habas eran los frijoles. No, son distintas. Hay frijol y hay habas. El frijol es distinto a las habas. Las habas es una matica que eso crece y las habitas van dando así de para abajo. Se va llenando la matica, se va llenando así de pura cosecha. En cambio, el frijol uno lo siembra y hay que ponerle vara. Y se envara y al frijol le va saliendo en cada tallo. Esto lo cultivaban ustedes en la finca para consumirlo. En ese tiempo todo era para consumir, era para consumir. Todo Y se. la cabuya también. No, la cabuya se desfibraba, porque eso la desfibraban unos señores de los lados de Guarne. Unos señores subían desde por allá de, casi prácticamente de Guarne, por ahí cerquita de la autopista. De una vereda que llamamos San José. Ellos venían y ellos conversaban con mi papá y nada, vamos a venir a. ¿Cuándo vamos a venir a desfibrar la cabuya? Ya, tal día, venga, cuando quiera. Ellos venían acá en la casa y instalaban la máquina, desfibraban toda la de la huerta. De aquí se pasaban para la otra finca enseguida. Íbamos para esa finca de allá del frente. Ahí habían tres dueños y ahí acabullan. Eso era todo lleno, lleno, lleno de cabullan de cemento esas casas. Donde ahora está eso Sí, lleno de casitas. lleno de casitas. De pura cabuya, eso. Y Pero así como yo le digo, siempre respetando los medios. Únicamente, digámosle, como linderos. Los linderos, así como está esta, que están, digamos, en puro lindero. Y en los medios se sembraba lo que era el maíz, la papa, la alverja, el frijol, todo. Todo se sembraba ahí. ellos venían y desfibraban, y después ustedes, ¿qué hacían con esa cabuya? La cabuya, ellos la desfibraban y nosotros nos tocaba. Yo me acuerdo que nos tocaba organizarla, pues llevarla al charco, lavarla, después extenderla en la manga y sacudirla, y irla volteando, pues, hasta que se secaba la cabuya. ¿Cómo recuerda usted esa época de su infancia? Pues yo me acuerdo que nosotros le colábamos, pues sobre todo yo no me había pegado a mi papá. Yo estudiaba en la escuela, yo me venía de la escuela, en la escuela nos largaban a las 4 de la tarde, estábamos de 8 a 4 de la tarde, una escuelita que va por ahí que llama La Trina, pues llamaba La Trina porque ya no está. Y yo salía de la escuela y era desesperado por venirme para la casa, y mi mamá llegaba a la casa y decía: mi mamá, ¿dónde está mi papá? Ah, está en tal parte. Y me voy a volado a buscarlo. me pegaba de él a trabajar con él hasta las 6 de la tarde que largaba. Y ya me venía para la casa y me ponía a hacer la tarea. A luz de vela en ese tiempo que no había energía. A luz de vela o mi papá tenía una lámpara de caperuza. Los que colgaban así en el techo. Era muy bonito. Eran unas... No sé. que le echaban como... Sí, había que echarle aire. Ah, eso. Mire, con una... Tenía una boquillita para echarle el aire. Y era de... En ese tiempo era de petróleo. Ah. Había unas de petróleo y otras de gasolina. Sí. Entonces se prendía. Si de pronto esa caperucita se caía y se apagaba la... Daba una luz blanca. Sí, una luz blanca. Eso había que ponerle... Eso tenía como una rosquita así. Entonces la caperucita era como que le dijera yo, como una media. Entonces se le ponía allá y ya con un fósforo o con una candela prendían. Y había que esperar hasta que ella se empezara a prender y ya. Lo que hiciera que ya uno no la podía... Después de que ya la lámpara la apagaba uno, porque uno le cerraba la llave y la lámpara se apagaba. Sí. No la podía soplar porque entonces ya se le dañaba la caperuza. ¿Y qué oficios usted, en qué cosas especiales le ayudaba usted a su papá a hacer qué? Pues en la huerta, nosotros lo que era aporcar maíz, a deshiervar, dejamos las deshiervas. Aquí como en esta parte, esto lo que es que hay en la mitad, eso lo deshiervamos. Eso primero, eso había un mes que era de cosecha. Lo que era en enero eran las deshiervas, todas las deshiervas. Entonces nos entramos a la huerta con mi papá y deshiervamos esa huerta. Y ya eso, ya esa hierba la esperamos que secara 2 o 3 días con el sol. Ya se recogían unos montones y se prendía. Y se amontonaba, se prendía y se dejaba para la ceniza, para el abono de la huerta. Y en la y de la manga, tomamos la basura que dejan los árboles, de ahí sacamos la del abono para la siembra. Entonces, inclusive nosotros nos tocó hacer. En una sola huerta, por ahí unas 10 pilas de basura. Por ahí póngale 300 bultos de basura cada pila. Y eso lo sacamos del monte, porque había mucho bosque. Entonces, mi papá se metía al monte y con un asadón sacaba, raspaba todo lo que era el abono debajo de los árboles. Y nosotros con costales de esos de cabullos esos rayados íbamos y cargábamos. Todo el santo día cargando basura para la huerta. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y del bosque sacaban algunos otros productos? No se sacaba en el abono. Y la leña para el fogón, porque en ese tiempo no había energía. Todo era pura leña. Había fogones de leña. De pronto en partes, allí como en mi casa, habían hornillas de carbón. Era un tarrito que se tenía una parrillita. De cuenta como este... Pero ese era un galoncito, da cuenta como ese saborito que hay. Pero ese era un galón, era eso lo llamábamos hornilla. Como de galletas, antes sí. Tenían unas cosas sí, eran, de galletas era como, grandes. Era como un tarro de galletas grande. Entonces eso tenía una parrillita y ahí mi mamá hacía las arepas. Le decía, no, vamos a hacer las arepas con carbón. Y por aquí también se quemaba mucho el carbón también. Había gente que quemaba eso carbón. Le iba a preguntar. Sí. Inclusive a mí con el hermano mío, un hermano, inclusive él está vivo todavía, vive por aquí cerquita. Nosotros nos íbamos para esos bosques abajo y cortábamos madera, amontonábamos y prendíamos, también quemábamos carbón. Entonces jóvenes quemamos mucho carbón. ¿Así? Sí, una pila de carbón, eso le sacaba uno por ahí 25, 30 bultos, 40, 45 bultos, a una sola pila de carbón. ¿Cómo escogían la madera? ¿Qué clase de madera era? Lo único que no nos gustaba echar era el pino. El pino que no nos gustaba echarlo, porque el pino se encargaba de dañar el carbón de la otra madera. Que hay una madera que es común, sí. La madera común. Y el pino no se podía revolver con la madera común. ¿Por qué razón? Que porque dañaba el carbón. Así que en ese tiempo el carbón se quemaba, pero se vendía. Entonces todo el mundo decía, ¿el carbón es de pino o es de madera común? Decía, no, eso es de madera común. ¿Tiene pino revuelto? No tiene pino revuelto. Y ya la gente que compraba el carbón sabía si tenía pino revuelto. El pino es muy malo para el carbón. ¿Y será por esa resina que tiene el pino? No sé por qué será, de pronto. Porque había gente que quemaba, pues, carbón con pino, con árboles de pino, gajo y todo eso, pero lo quemaban solo, que fuera únicamente el mero, la mera pila de carbón, puro pino solo. Y cuando era la madera común, tenía que ser madera común solo. Y cuando usted dice madera común, ¿qué nombres tenía esa madera? ¿Qué era? Eso, la madera, eso tiene muchos nombres, el siete cuero, el chilco, el arrayán, el guamo, el encenillo, carbonero. Hay muchos, muchos. Había un arbolito que no se le echaba casi porque ese es muy vasto, eso es una, no me acuerdo cómo es que llama ese arbolito. Y habían varios arbolitos que no le podían echar porque eso es muy vasto. Entonces el carbón no... Llegamos la pila, como la pila hay que taparla bien tapada. Primero hay que cubrirla, encarra la madera. Hay un, digamos, uno clava como un árbol así como ese pilastro. Y hay que encarrar la madera en redondo, que vaya subiendo bien, bien encarrado. De modo que no se vaya a caer el arrumo. Entonces, cuando ya la pila va siendo ancha, entonces uno va encarrando, pone aquí un palo, aquí encima de este palo le pone el otro, le va poniendo el otro y lo va subiendo hasta abajo a la guía. Y esa guía, digamos, esta pilastra hay que sacársela, cuando ya uno ya terminó de hacer la pila para el carbón, hay que sacarla. Después hay que envolverla en el lecho, o colusa del monte, esta hierba del monte. Y cubrirla toda en redondo. Después de cubrirla en redondo con el lecho o la hierba, hay que cubrirla con pura tierra, toda. Bien aplanadita la tierra, que le pare y que quede bien, bien organizada. Ya después de eso se le saca la guía, que es el palo, que digamos que esta pilastra, que es el palo. Entonces ya uno se sube encima, jala la guía y ya. ¿Y eso queda tan macizo que se puede subir encima y no se desmorona? Sí, eso no desmorona. Se sube uno encima, le jala la guía y entonces por encima, por el hueco que dejó la guía, por ahí le echa la candela. Hay que echarle carbón y ya le echa uno, digamos aquí en el piso, hace uno con el carbón o con leña, prende un fogón y esa leña, ese fuego se lo tira abajo a la pila. Y ya por encima vuelve uno, ya la deja uno un poquito que coja fuerza la candela. De lo que ya ve uno que ya no se apaga, entonces ya arriba le pone un capote. Eso hay que ponerle es capote. Digamos, debajo de los árboles da una especie de... ¿Ya ha visto que de pronto que vienes para donde sacan la tierra de capote? Sí. Da un capote, entonces uno sacaba con un asadón, lo cortaba bien cortado. Ah, de cuenta como cortar cuatro baldosas de esta, redondo. Sacaba el tefe, que saliera enterito. ¿El tefe es eso? De capote, sí, de capote. Y ese capote se le ponía a la pila de carbón, pues a la pila de leña que uno hacía para quemar el carbón. Se lo iba rodeando, y había que cubrirlo todo en redondo, puro redondo. Cuando no había pues de ese capote, había que poner lo que le dije ahora, el helecho o la hierba. Entonces cuando uno conseguía el capote, le ponía el capote porque era mejor. Y no sé, lo que pasaba era que después de que ya uno lo aprendía, tenía que estar muy alerta con la pila que no le fuera a romper. Entonces si la candela rompía la pila, se dañaba la leña y ya perdía uno el carbón. Eso prácticamente uno en la noche había que darle vuelta por ahí dos o tres veces. Sí. En la noche. Para evitar de que de pronto antes de que amaneciera se rompiera la pila. ¿Y al otro día ya estaba listo el... No, eso se demoraba por ahí. Había veces uno se demoraba por ahí 5 días, hasta 8 días se demoraba una pila para consumirse. Sí, eso se demoraba por ahí 8 días. Para que el carbón estuviera bien bueno, bien quemado, había que dejarlo por ahí 8 días en ardiendo, quemando. Lo que era aquí no lo podía dejar romper. Había veces que uno de pronto se levantaba. ¡Ey, mira, ve! Está echando mucho humo la pila de carbón, seguro que rompió. Ahí mismo volaba uno ligero a taparlo. Tenía que uno que volver a buscar. Uno mantenía la reserva, las telas de capote que yo le di ahora, que, sí, sí, que sacábamos, había que dejar reserva ahí para cuando la pila de ese rompiera, volver y tapar. Le ponía uno la tela de capote y encima le echaba más tierra. Y ya con eso se curaba y ya no seguía quemando. El carbón siempre quema es para adentro, para adentro. Sí. Y ya la pila, después de ya entierrarla, pues que ya tenía la candela, con un palito había que romper, hacerle huecos en redondo, huecos. Veamos un hueco así y el otro más o menos así y así. Cuando ya se había apagado la candela. No, todavía. Cuando se prendía la pila de carbón. Sí. Entonces cuando ya uno veía que ya cogía fuerza, entonces empezaba uno a romperle los huecos. Y vamos en esta pared así, el de aquí, aquí, aquí, aquí. En redondo, sí, todo en redondo, sí. Hay que darle todo en redondo. Pero con una ventajita, pongámosle de unos, por ahí de unos 20 centímetros cada hueco. Para que respirara, para que, y entonces por esos huequitos salía el humo. Eso es tan misterioso que uno le rompía los huecos y ahí mismo botaba el chorro de humo. Y seguía rompiendo uno y entonces seguía saliendo. Entonces cuando uno iba a organizarlo, a volverlo a organizar, porque eso había que echarle más tierra, donde de pronto uno calculaba que se iba a romper, había que echarle más tierra y amacizarla, y entonces volvía uno y le hacía el huequito. Entonces uno ya más o menos con la... miraba uno los huequitos que le hacía y ya sabía más o menos por dónde se iba a romper, porque entonces por el ratico empezaba a mirar uno que ya brotaba la candela. Ya. Solo podía salir era humo. Sí, no podía salir sino humo únicamente, candela no podía salir para afuera. Pero por ahí ustedes chequeaban también de qué color iba estando la madera para saber si ya estaba... No, más o menos uno al paso, digamos diario, uno con una pala iba dando suave a ver si iba cediendo, y en la parte donde iba cediendo con la pala, entonces esa ya se le cerraban los huequitos y ya se le abrían más al otro lado y él quemaba en redondo. Cuando uno tocaba con la pala, entonces sentía que estaba todavía duro. Entonces le abría uno más huecos para que quemara. Y donde estaba ya blandita, que ya se hundía, entonces ya uno le cerraba esos huecos. Porque ya sabía uno que ya estaba el carbón. Listo. Por ahí los 7, 8 días estaba ya la pila de regar. ¿Pero ella se apagaba sola o qué? No, ella, digamos uno, cuando ya uno más o menos ya sabía que estaba el carbón listo, que ya estaba quemada la pila, uno había que madrugar a regarla, tenía uno que destapar bien destapado, pero eso uno cuando destapaba eso es una fogata dentro horrible. Eso uno tenía que estar por ahí a las 5 de la mañana, ya 4 de la mañana ya regando. Había que sacarle lo que era el capote, toda la basura, que el carbón quedara limpio. Y había que apagarlo. Eso había que apagarlo uno mantenerlo, llegaba y raspaba tierra y ya se apagaba con tierra. Había gente que apagaba con agua, pero el agua, la agua daña el carbón. En cambio con la tierra no, porque uno le echaba tierra, iba revolviendo con un garabato. Llegaba uno y le regaba tierra por encima. Y ya con el garabato revolvía y se encargaba de apagar. ¿El garabato cómo es? El garabato es una vara. Me cuento una vara, digamos uno corta una vara, pero tiene que calcular que lleve... Esta es la vara y aquí va así. De esta forma. Sí. Un garabato. Inclusive por ahí, allí en la casa paterna había uno, pero no sé qué lo haría. Pero eso lo hacen metálico. No, eso es de madera. Ya, eso lo buscaban en el monte, no. Uno llega en el monte, haz de cuenta como aquel árbol, este palito que sería allí. Sí. Y entonces uno corta, ya que tiene como una horquetita. Sí. Entonces uno corta y le deja el de abajo. La vara larga para arriba, póngale por ahí unos 2 metros más o menos, y le deja un pedacito así de horqueta de la horquetica. Entonces esa horquetica uno le arregla bien la puntica a la cortica, y con lo largo entonces ya uno jala el carbón y va regando y le va echando tierra y va apagando hasta que ya el carbón queda, tiene que estar uno seguro que el carbón quede frío del todo, pero con un solo carbón que quede prendido se... Si uno lo empaca, con eso tiene que se le va el... A un señor por aquí, pero hace muchos años, inclusive llegó y hizo un arrume de carbón como de 40 bultos. Y llegó y lo arrumó y lo tapó con plásticos, que para cargarlo al otro día. Cuando fui al otro día estaba en pura ceniza. Le quedó con un solo carboncito que le quedó prendido, se encargó de quemársele todo el viaje le quemó. Le quemaron como 40 bultos tenía, no me acuerdo cómo era el nombre del señor. Y después entonces, eso era para comerciar. Sí, eso, pues nosotros cuando quemamos aquí, que yo me acuerdo con el hermano mío, lo llevamos a Medellín. Pero ya tenía uno, ya la persona, el cliente que ya se lo compraba. Uno, digamos, tenía que avisarle por ahí ya siquiera 2 o 3 días antes para que él se lo recibiera. Uno hablaba con él y en ese tiempo ni teléfono había. Tenía que bajar uno hasta Medellín y hablaba con él. Ah, tráigamelo tal día, yo lo recibo. Ya lo llevaba uno tal día y él lo recibía. Ah, tráigamelo tal día, me avisa para yo tener la plata lista. Uno se los llevaba y ya le pagaban de una vez. ¿Eran mayoristas? Sí, sí, eran como mayoristas. Eso era, eso llamaban carbonerías. Las carbonerías que habían en Guayaquil. Cuando eso era Guayaquil primero, donde es el Parque de las Luces. Sí. Todo eso para adentro era plaza. Era la plaza de. La plaza de Cisneros, sí, sí, que llamaban. ¿Y usted sabe para qué se empleaba allá o quiénes eran los que eran los clientes de las carbonerías? La gente, la misma gente. Lo que pasaba era que las carbonerías expendían el carbón. Acá todo el mundo iba a comprar el carbón. Digamos, como sería la gente en Medellín, que fue la gente de la ciudad que iban a comprar el carbón. So. ¿Pero ese era un oficio de ustedes, joven, niños y sí, jóvenes? Sí, joven. Pues estaba, yo estaba muy joven. Sí. Yo por ahí algunos 17 o 18 años. Inclusive más joven, joven de 15 años. ¿Era como un aporte que ustedes hacían al trabajo de la familia? Sí, de la familia. Eso era para... Lo más que nosotros quemábamos de carbón era también para el sostenimiento de la casa, ayudando. Pero lo que pasó es que mi papá murió. Cuando mi papá murió yo estaba muy, muy pequeño, yo tenía 10 años apenas cuando él murió. Entonces ya, inclusive el hermano mío y yo, los que quemamos carbón, nos salimos de la escuela porque ya mi papá faltó y bueno, ¿cómo vamos a quedar estudiando? Ya no hay nadie que nos ayude con los útiles ni nada. Hay que dedicarnos a la casa ayudar. Ya nos salimos de la escuela y nos pusimos a trabajar. ¿Hasta qué año estudiaron? Yo estudié primero y segundo de primaria. Estudié y no hasta segundo de primaria. ¿Ustedes eran los hermanos mayores? No, ellos habían otros hermanos mayores. La hermana, había una, la mayor era una mujer. Esa murió. El hermano mayor también murió ya. El hermano menor, el menor del niño de la familia murió también. Murió también. Y mi mamá también murió ya. Ya murió hace 8 años. Va a costar 8 años ahora en Chile. ¿Eran 5 hermanos? 9, éramos 9 hermanos. ¿Los otros sí están vivos? A ver, está vivo ahí 2 muchachas y ya vemos 3. Ya vemos 5 vivos. Ya han muerto 4. Don Alba, pero usted empezó diciéndonos que más o menos en enero, febrero hacían como la abonada de la... recogían el material, lo quemaban y abonaban. Sí, para recolectar para la siembra. Sí. Lo que pasaba era que el abono, vamos, nosotros recogíamos el abono con mi papá y lo amontonamos en pilas en la huerta, digamos acá en, como en un predio, en un mediecito de estos. Póngale una pila por ahí, le echamos por ahí 300 bultos de basura, de esos costales de cabullo. Y ya esa basura se dejaba ahí fermentando. Y el como ya donde uno deservaba eso queda limpiecito. Entonces eso con una pica, con un asadón, picábamos todo eso y ya lo dejábamos listo. Y ya cuando llegaba la siembra, ya se quemaba la hierba que deservábamos. Y la ceniza había que echársela encima a la basura que recolectábamos del bosque. Y ya cuando se iba a la siembra, entonces esa pila se picaba con un asadón y se iba revolviendo que quedara bien revuelta la ceniza y la basura. Uh-huh. Para que quedara el compuesto del abono. Natural. Natural, no, sí. No había nada químico en nada, nada. En ese tiempo yo me acuerdo que mi papá lo único que usaba era sulfato. Eso era sulfato de cobre, me parece. Y para de pronto cuando la mata iba, digamos la papa iba saliendo, le echaba acotós y ya, con eso tenía. Echaba un riego de acotós y ya. Humigante, sí. Para la peste. Para el animal, para que la babosa o el gusano no le comiera la semilla. y los otros meses, entonces, ¿cuál era el proceso? El proceso era, él había, pongamos en época de invierno, fumigaba por ahí 3 veces en la semana, pero fumigaba únicamente con, en ese tiempo era sulfato y cal. Le devolvía una caneca de 55 galones, él echaba 1 kilo de sulfato, y me parece que eran como 1 kilo de cal. Entonces eso él agarraba con un, mantenía un, él llamaba que es que un mecedor, un palo, pero él lo mantenía muy bien organizado, eso era bien elaborado. Entonces uno agarraba con ese palo y empezaba a revolver, a revolver, a revolver, hasta que ya el líquido, el sulfato y la cal revuelta en el agua, ya quedara bien disuelta. Él miraba y le decía, bueno, eso le falta todavía, sigue revolviendo. Él le daba el visto bueno, uno revolvía hasta que le decía, papá, ya está la, mire a ver si ya está. Ah, sí, déjelo ya, venga, écheme la bomba. Por ahí en media hora, y ya él nos ponía la tarea. Sigan entrando basura o me entran con esa para tapar la papa. Que la papa, después de que estaba más o menos así de grande, cortábamos así la colusa que en la manga, el lecho y todo eso, la colusa. Cortaba con un asadón, se hacía un montoncito y se entraba a la huerta para abonarle en la misma mata de papa. Entonces se tapaba. Él decía, es mejor que me quede la papa tapada para que no me le dé gotera. Y cada 8 días había que, tenía que fumigarla. Fumigarla con sulfato y la cal, que en ese tiempo no era de no ser nomás. Sulfato y cal. ¿Y a la cabulla qué le hacían? ¿Qué beneficio? Pues la cabulla, el beneficio de la cabulla, digamos acá en esta parte, uno siembra la mata de cabulla. Como aquí el medio está libre, entonces uno, como uno siempre siembra al medio, ya no necesita nada más, no necesita abono ni nada. La cabulla, digamos estas matas yo no les llegué a echar abono. Eso no es únicamente cuando he sembrado, porque esto por aquí lo he sembrado, sembrado maíz, papa, frijol. Entonces con el abono que uno le suministra a la papa, al frijol y al maíz, se encarga de abonarse la mata. No tiene necesidad uno de echarle abono a la mata. Algo que en parte sí dicen es que la abona. Entonces pues digamos, hay partes que la siembran en un potrero y de todas maneras la tierra es más como dijera yo, más fina, pues más dura. Entonces tiene que abonar uno siempre la mata. En cambio aquí no necesita el abono. ¿Y cosecha? ¿Cuándo se cosechaba la cabulla? La cabulla se cosechaba cada 6 meses. Pero por lo tradicional la gente de edad siempre acostumbrada cada año. Porque ellos decían, si la desfibramos cada 6 meses, ellos tenían una teoría que si la desfibraban cada 6 meses se les magreciaba mucho la cabulla. Sí. Le salía ese maguecito que había abajo. Y ahí ya se moría. Ya la mata de muere. Digamos, el arbolito vuelve y da matas. Pues da bulbillos, eso lo llamamos que bulbillos. Uno siembra la matica y el semillero y ya vuelve y siembra la mata. Pero se demora mucho. ¿Cuánto va a estar en producción? Una mata de cabulla, después de que uno la siembra, demora por ahí 3 años para estar produciendo. ¿Y usted en la tierra de ustedes, cuánto cosechaba? Pues cosechaba no, porque uno sembraba, digamos este surco de cabulla, eso de pronto mi papá utilizaba una mata, se magueciaba y él de pronto decía, esta mata está muy recién sembrada, vamos a desecharla, vamos a tumbarla. Y buscamos en la huerta siempre había colinos. Buscamos un colino de cabulla y volvíamos y resembrábamos otra vez. ¿Y pero, la hoja cada cuánto la cortaba para? La hoja para desfibrarla cada 6 meses, pero mi papá acostumbraba siempre a dejarla un año enterito. Decía, no, déjale el año porque si acosamos mucho la mata, se nos maldecía muy fácil. Esa es la teoría de él. Y yo digo, pues, dice la verdad porque yo también digo lo mismo. La mata si uno la cosa mucho, se maguecea muy fácil. ¿Esa ha sido la experiencia suya? Sí, esa ha sido siempre la experiencia. Porque acá en esta cabulla tiene por ahí, ¿qué? Por ahí unos 10 años. No, no tiene tanto, tiene por ahí 6 años más o menos de sembrar. Y acá pues de estas matas no se me llegó, se me llegaron a maguecer por allí como 3 maticas nomás. De resto no se ha magueciado ninguna. Entonces usted, a ver, a nosotros nos dijeron que después usted tuvo una desfibradora, que usted tuvo o tiene. Sí, no, yo la tengo todavía. Ajá. Tengo la desfibradora. Y bueno, ¿durante cuánto tiempo ustedes solamente contrataban a los desfibradores que vinieran a hacerles el trabajo? Pues. ¿Qué pasó después? ¿Cómo llega usted a ser dueño de una máquina desfibradora? Bueno, acá, pues, aquí de lo que será en el yendo de mi papá, vinieron, que yo conozca, vinieron varios desfibradores, pues, distintos. Había uno, eran de apellido, los primeros que yo me acuerdo que desfibraron es que los Calderones. Después vinieron los Ochoas, que esos por allá. Yo creo que casi todos los que desfibraban Cabuya murieron ya. Sí. Después vinieron los Incapieses, ¿no? Muchachos que no muy. Esos sí, sí están vivos todavía, pero esos ya no. Hay uno que sí tiene cultivo de Cabuya. Sí, tiene mucha. ¿En qué vereda? Ese es en. Ese es San José. Ese es San José, ese es casi saliendo a la autopista. Ese tiene mucha Cabuya, bueno. Ese también es uno de los cabulleros viejos. Ese le tocó desfibrar aquí en mi casa, ese sí. Muy, el señor es muy bueno, es muy amigo mío. Lo amo muy bien. ¿Cómo se llama el señor? Javier Incapié. Entonces, ellos ya, primero venían. Sí, ellos primero venían a desfibrar. Después, con el tiempo, por aquí un señor que. Y por aquí enseguida, don Gonzalo consiguió una máquina. La consiguió en compañía con don Oscar, inclusive don Oscar es mi suegro. Y ya un día me dijo Gonzalo, es que te gustaría para que me ayudara en la máquina, es que no tengo quien me ayude. Como ellos siempre ponían era trabajadores. Y le dije, ¿y hacer qué? Es que no, a sacar cabulla. Le dije, no, pero yo no he llegado a sacar cabulla, ¿no? Yo me he llegado. Digo, no, si quiere para que le ayudante al otro muchacho. Y dije, bueno. Ya me puse a trabajar con él. Ya como a los 3 días, como a los 2 semanas de estar trabajando con él, yo viendo sacar el otro, y dije, no, esto yo creo que yo lo aprendo fácil. Entonces una vez el muchacho, como que el otro compañero, como que un guayabado. Y digo, es que yo no voy a trabajar, yo no voy a sacar cabulla, y es que no. Es que yo como vine en guayaba y le dije, entonces arrume cabulla y yo saco. Es que, güey, ¿usted qué va a ser capaz si no llega a sacar? Y dije, eso es lo que usted no sabe. Y ya llegué y metí la primer penca y ya, hágale. Ya aprendí el trabajo. ¿Y eso era difícil? Es difícil porque las máquinas son muy peligrosas. ¿Por qué? El sistema que uno, digamos, uno está penca, tiene que echarle cierta parte de lo que nosotros le llamamos eso, jarrete. Pues lo que es la, es que se llama, la parte de abajo. Lo que lo une al. Sí, sí, a la mata. Sí. Entonces uno tiene que desfibrar primero eso y dejarle un pedacito el otro para despuntarlo. Y es bravo porque uno, después de que desfibró la cierta parte, entonces tiene que agarrar ya el cadejo desfibrado. Uh-huh. Tiene que tenerlo muy bien tenido porque si no la máquina lo jala. No, tiene que echarse la suave de modo que la máquina no se la arrebate de la mano. Cuando la máquina le pegó a un tirón, suéltele la penca. No la puede uno, como que decir que aténésela, ¿no? Déjela que se vaya. Pero la máquina no podría uno graduarle la velocidad. No, no, tiene que tener la misma velocidad. Constante. Constante, porque lo que es, al menos lo que es el jarrete que nosotros llamamos de la penca, es muy grueso. Sí. Entonces uno, al meterla, esa siempre es dura. La máquina siempre se frena una miajita. Pues se le merma el voltaje de la máquina. Ya cuando uno va a desfibrar la punta, ya es más fácil. Ya queda más fácil. Entonces ahí con la mano pelada ustedes tenían que coger no. La fibra. En ese tiempo manejábamos a mano limpia. Ya ahora utiliza uno guante. Y ahora no puede uno utilizar. Ya cuida uno mucho porque está acabado ya una mano limpia, uno lo rompía. Inclusive. A mí me tocó que la cabulla desfibrando en el día, o 2 días, 3 días, desfibrando seguido, le rompía la mano a uno aquí, eso le sacaba sangre. Y esto por acá, las uñas, esto se le vuelve a uno, le saca la sangre, eso lo rompe a uno por aquí por dentro, la cabulla. Sí, sí. Entonces ya uno al desfibrar, seguir desfibrando, eso le va botando sangre. Y ese zumo se le entra a uno y eso no lo deja uno trabajar. Eso pica, que eso arde por dentro. Que... Y habían veces que uno se le, digamos, esta uña se le rompía. Se le entraba el zumo de la cabulla y eso se le enconaba a uno. Se le entraba a uno postema. Entonces uno llegaba por la tarde y se lavaba con agua caliente y sacaba agua de maíz, del maíz, como el maíz que poníamos para hacer las arepas, sacaba el agua así hirviendo y entonces metía esa mano allá, la metía a los dedos que le picaban a uno, los que tenía rotos, los metía en esa agua. Sí. O sacaba uno una olladita con el maíz, todo con el maíz, y metía la mano allá, el maíz. Uno tenía que meterle eso, se quemaba uno. Y ya uno al otro día ya se acostaba uno. Y al otro día ya le amanecían los dedos buenos. Pero esos eran los remedios caseros. Es el remedio casero, sí. Y es que eso no tiene más remedio. Si uno se deja que la cabulla lo rompa, y estas uñas por dentro se le encuentran a uno, y eso le recoge postema. Entonces esa es la única solución. El agua de maíz, el maíz cocinado, y entonces uno sacaba en... Entonces sacamos una ollita porque mi mamá decía, no me vayan a ensuciar la olla del maíz, que saquen en una olla. Y nosotros sacamos una ollita y con bastante agua y metíamos la mano allá. Y la metíamos y la sacamos varias veces. Y ya el maíz ya había que botarlo porque ya quedaba sucio. Y ya lo botaba. ¿Pero podía ser agua sin maíz? No, tenía que ser con el agua con el maíz. ¿Qué propiedad tenía el maíz? No sé, que el maíz tenía cierta, como digamos, tenía cierto misterio, que el agua de maíz curaba las heridas de la cabulla. Pero era muy bravo. Otra vez, a mí me llevó a romper la mano aquí, una vez trabajando por aquí, por una parte de San Miguel, me rompió aquí una hoja, cogí la hoja y me cogí una tuna. Imagínate que de pronto le resultan tunas y me rayó aquí. Entonces con el trabajo se fue abriendo la herida. Ya cuando pues, solté por la tarde ya tenía esa herida abierta. Sí. Ya por la noche volví y hice lo mismo. Metí la mano en agua de maíz y agarré y con un espadrapo y me seché y al otro día volví y seguí trabajando. He trabajado uno así. Pero ahora utilizamos puro guante. Y ahora no soy capaz de trabajar a mano limpia. De pronto trabajará uno cualquier media horita a mano limpia. Y eso que es que hay veces que cuando uno trabaja en la huerta que se le ensucian las manos. Y pues ahí la savia de la hierba de la huerta le mancha a uno las manos. Entonces con la desfibra de la cabulla le limpia las manos a uno. Es tan brava la cabulla que le limpia las manos a uno. Hay veces que yo mantengo las manos limpiecitas. Y esto por aquí uno trabajando, vea que aquí siempre... Hay veces que trabajo en la huerta. Cicatriz. Y entonces esto se le mancha a uno. Y uno cuando desfibra cabulla, vea, todo esto que tengo aquí en los dedos y en las manos, yo desfibro media hora y eso me queda las manos limpiecitas. Hasta... ¿O le vuelve a abrir? No, le limpia las manos. Estos callos que tengo yo en las manos, desfibrando una mano limpia, se los bota la cabulla. Se los limpia del todo, uno queda con la mano limpiecita. Sí, sí, sí, sí. Y usted decía ahorita que hay unas que tienen tuna y otras no, entonces hay unas variedades. Sí, es que hay una variedad. Aquí, yo aquí tengo una variedad, esta variedad de aquí es bordo de oro, pero esta es sin tunas, porque hay variedad bordo de oro pero tunosa. Sí. Y variedad bordo de oro sin tunas, pero esta como que está como muy fértil y le salieron tunas. Uh-huh. Se está llena de tunas por toda parte. ¿Y la que no es bordo de oro es cuál? Esa se llama lis, es que la cabulla la ceniza. Inclusive por aquí hay una mata. Yo creo que por allí en el borde de la calle hay una mata de esa lis. ¿Qué otras variedades hay? No, yo acá no tengo ni no bordo de oro y la ceniza. ¿Y que usted conozca por Guarne o solamente esas variedades? No, hay otra que llama... ¿Qué llama? Ay, uña de águila. ¿Cómo es que llama la otra, hombre? Ay, se me olvida, hombre, ¿dónde es esa otra? Hay como 4 o 5 variedades de cabuya, la otra ahí no me recuerdo. Yo creo que yo debo tener por ahí un librito donde están las variedades, me parece. Pero entonces volvamos a la historia de cómo llega usted a ser dueño de una desfibradora. ¿Desfibradora? Ya después de que ya con el muchacho que les contaba ahora, con los dos señores, que yo trabajé con ellos mucho tiempo, y ya cierto día le dije yo al hermano mío, le dije, yo tengo mi ganas de que me regala conseguirme una máquina desfibradora de cabuya, es que uno, por aquí hay tanta cabuya en tantas partes y... ya uno que sabe trabajar con eso, pues mejor hacerlo uno mismo. Y entonces ya fui a la compañía de empaques, pues yo siempre, yo ya conocí a la compañía de empaques. Y en la compañía de empaques averigüé la máquina, no recordaba, valía mucho. Y después en esos trámites que tenía para conseguir esa máquina, resultó un señor que tenía una máquina por una desfibradora por aquí por la vereda del plan. Y entonces me dijo, si quiere, usted que como que me han comentado que está interesado en una desfibradora de cabuya. Si quiere, vaya a ver a una que yo tengo y yo se la vendo. Bueno, entonces me reuní con otro muchacho y yo le dije al otro muchacho, si quiere la compramos en compañía. Trabajamos los dos, usted me dijo, yo trabajamos los dos en compañía. Bueno, vamos a mirar. Fuimos donde el señor y la miramos. Y nos dijo, eso vale... ¿Qué no le dijo? Valía 15 mil pesos. ¿En qué año? Eso fue como en el 77, más o menos. 77. No, fue como en el 75, me parece. En el 75. Entonces nos dijo, vale 15 mil pesos. Le dije, vea, el inconveniente es que no tenemos la plata. A ver cómo hacemos y... no. Es que usted, siento que usted es hijo de don Juan Andrés Patiño. Sí, señor, yo soy hijo de don Juan Andrés Patiño. Es que, venga, sentémonos y conversamos. Con usted no hay problema. Es que, ¿sabe qué? ¿Cómo me la puede pagar? Le diga, usted verá, póngame una cuota de tanto mensual o usted verá cómo... listo. Les pongo una cuota de... Póngale, digo, 500 pesos mensuales. Y, bueno, señor, hágale pues que... Y si quiere, yo le firmo un papel, una letra o... bueno, hazme una letra. Es una letra y mensual, había que llevarle los 500 pesos. ¿Y era fácil sacar? Sí, pues uno se vendía, en ese tiempo el kilo de cabuya valía como, en ese tiempo valía como 15 pesos, el kilo de cabuya. ¿Comprada en la fábrica de empaques? Pues para venderla allá en la fábrica de empaques. Uno la vendía en la fábrica de empaques y ya le pagaban 15 pesos por un kilo de cabuya. Pero... a mí me iba muy bien porque yo siempre la cabuya que he llevado a la fábrica ha sido toda de primera. ¿Sí? Cabuya de primera. Ya le daban a uno un porcentaje. Si llevaba cabuya de primera, le daban a uno un porcentaje. Le pagaban un poquito más. Entonces ya fuimos por la máquina, la trajimos, ya empezamos a trabajar. La acondicionamos porque el encuchillado de la máquina siempre estaba malo. Ya la organicé y ya dije, no, pues yo más o menos ya entiendo de esto mucho. Y ya me puse, organizamos el encuchillado, lo amolamos bien amolado. Y ya fuimos a la primera parte, conseguimos una parte. Vengan para que nos define la cabuya, ya que ustedes tienen máquina. Y, tengo que sacar primero la de la casa y pues allá la máquina ya. Sacamos la de aquí de la casa, sacamos como 300 arrobas de cabuya acá. Sí, no, es que aquí en mi casa, allá donde mi papá sabe... cuando vino de sacaban por ahí 200 arrobas. Cabuya. Y ya terminamos aquí, ya pasamos enseguida. Aquí, por aquí un señor llamado Don Pedro Luis Londoño. Ahí nos fuimos, ahí sacamos como 400 arrobas también. Después nos fuimos por allá donde se ven ese caserío. Sí. Por allí nos pasamos donde un señor que llamaba Don Jaime. Después donde Don Jaime nos pasamos donde Don Ángel allá abajito. De Don Ángel nos pasamos por Don Antonio. ¿Ah? De donde don Antonio nos pasamos por donde don Luis, y ya recorriendo, ¿sabes? Uno estaba, digamos, trabajando aquí, digamos, esta finca aquí trabajando. Cuando estaba aquí ya le habían por ahí 8 o 10 en turno. Llamando. Entonces uno las cogía por turno. El primero que iba a buscarlo a uno, llegaba uno y le desfibraba la cabulla. Después de que terminaban esa, pasaba la otra, y sí. ¿Y cómo se transportaba esa máquina? Al hombro, a la espalda. Entonces utilizábamos cargadores. Sí. Sí. Utilizábamos un cargador con un lazo, le pone un lazo. Y ya uno, digamos, pone el viaje. La máquina es muy complicada porque la mesa es muy fácil porque uno, ella tiene unas patas donde uno le mete el cargador, el lazo, amarra y ya la para uno y ya la alza la espalda. El tambor es más difícil porque si hay que ponerle para uno transportarla para lejos, tenía que ponerle uno. Nosotros cortábamos un magueo, un palo, una tabla, se la poníamos aquí encima de las cuchillas y amarramos bien amarrado y ya para uno alzar para que no le maltratara, para que no lo fuera a romper. A mí me tocó transportar la máquina por ahí hora y media a la espalda, de finca a finca. A mí me tocó transportarla de acá de esta parte, de esta huerta, a por allá una vereda que se llama La Honda. Por ahí hora y 40 minutos, a la espalda, y echar en el día 3 viajes. Me tocó a mí pasarla solo. Y en ese tiempo el compañero que trabaja conmigo no volvió a trabajar conmigo. Y me tocó a mí transportarla solo. Y eché 3 viajes en el día. Yo salía a las 6 de la mañana, salía con él. Lo primero que llevaba era el tambor, que era el más pesado. De seguida me llevaba a la mesa. La mesa y la cubierta. Yo llevo una cubierta para cubrir el tambor. Y por último me llevaba el motor, que era el más. El motor era el que uno cuidaba mucho. Muy delicado. Y en ese tiempo perseguían mucho los motores. No lo podía dejar uno o descuidarse uno con él porque lo robaba. Entonces lo perseguían mucho. Si uno lo dejaba, digamos, uno trabajaba en esta huerta y todos los días lo tenía que despegar. Tenía que despegarlo de la máquina y guardarlo. Y en una parte donde quedara seguro, porque uno trabajaba en las fincas, decía, a guardar el motor, pero en una parte donde queda encerrado, porque el motor no puede dejar porque se lo roban. O si se lo roban, tienen que responder por él. Siempre uno llegaba y se lo guardaban a uno, una pieza con llave. Por la mañana, si quiere le dejo las llaves para que entre por la mañana. Déjela, que nosotros le tocamos por la mañana. ¿Cómo la puerta? A las 6 de la mañana ya estaba en el corte. Vea, usted nos dijo ahora que por aquí todo esto era cabulla. ¿Cuáles eran las veredas que usted recuerda en esa época que usted era? Desfibraba, yo desfibraba. Las más productoras. La más productora de cabulla era Barro Blanco. Barro Blanco era donde más cabulla había. Que por acá en Barro Blanco, en toda casa había cabulla. Acá en estas casitas de aquí del otro lado que se ven, ese plano donde se ven esas flores, sí. Esas matas de flores, eso era todo, ese plan era todo lleno en pura cabulla, los puros linderos de cabulla. A mí me tocó desfibrar a mí también. Ajá. ¿Y después de Barro Blanco cuál? De Barro Blanco, en San Miguel también había bastante. En La Palma habían de 3, 4. En La Palma también había bastante. En El Placer había alguito, la vereda del compañero. Allá en la casa de ustedes, de don Oscar, también había cabulla. En La Honda sí había también mucha cabulla. Lo que era Barro Blanco y La Honda eran de más cabulla había. Barro Blanco y La Honda. Por aquí en San Ignacio también había, en una parte de un señor, San Ignacio, eso es San Ignacio. Un señor que llamaba don Pedro de Tortuga. Ahí había un cultivo de cabulla muy grande. Ese señor se podía sacar por ahí 1000 o 1200 arrobas de cabulla. ¿Ese no sería el papá de don Pablo Emilio? ¿Del que llaman Tocayo? No. Don Pedro viene a ser... yo no sé si ustedes conocen... ustedes de pronto conocen a don Jaime. Jaime de Tortuga. Yo creo que sí. De don Eladio, es de la familia de mi abuelito. De la familia de Don Eladio. De Eladio. donde el abuelito suyo, donde don Eladio, allá sí que había cabullado, diga. Allá nos... Allá yo una vez, él tenía un trabajero por allá por eso es como tirando para pueblitos ya. Eso acá muy abajo, por allá por ahí donde los Patiños, donde Juan Patiño para allá. Allá una vez yo me saqué 700 arrobas en esa caña. Pero le digo que eran unas matas, que eso era aterrador. Unas matas por ahí de 3 metros de largo, de cabullo. Y eso era todos los días, nosotros de lunes a viernes, de lunes a viernes, trabajando ya. Nosotros únicamente la desfibrábamos y ellos la subían y la administraban en la casa. Ellos vendían la cabulla y cuando vendían la cabulla entonces le traían a uno el recibo y ya uno decía, ¿cuántas arrobas? O sea, ¿cómo uno las va a cobrar eso a tanto? ¿Cuánto les cobro? Las arrobas las calculaban allá en el punto donde las recibían. Sí, donde las vendían. Pagamos en la fábrica donde le compran a uno la cabulla, a uno le dan el recibo cuánto pesó la cabulla. Entonces en ese tiempo, como uno tenía que pagar el que le desfibrara la cabulla, uno le tenía que traer el recibo. Ah, mira, esto pesó tantas arrobas. Pero él no, digamos, uno no cobraba lo que sacaba en la huerta. Digamos, si uno sacaba 200 arrobas, no cobraba esas 200, sino lo que venía en el recibo. Porque de las 200 podían dar 250, 300. Que la cabulla uno la saca, la seca y la vende y la cabulla aumenta, de todas maneras aumenta. Uno se, digamos, yo saco aquí 10 arrobas y me puede aumentar 5. Me puede dar 15 arrobas. Porque ya uno es a ojo. Sí, pues acá uno la saca. Digamos, uno saca la cabulla porque uno la saca en el corte y uno la hay que envolverla, es el manojito. Uno es el manojito. Ya uno dice, ah, esta me da por ahí un kilo o más kilos del kilo. Entonces ya uno la seca y ya la organiza, la vende. Y en el recibo ya... Muchas gracias. La cabulla aumenta, de todas maneras a uno le aumenta. A mí siempre, toda desfibrada, donde cada que desfibraba me aumentaba la cabulla. Por acá habían otros desfibradores que no les aumentaba la cabulla, pero qué raro. Ellos de pronto desfibran 80 arrobas de cabulla y les salen 60. En vez de aumentarles, les mermaba. Y ahí pierde uno, ahí sale perdiendo uno. Claro. Porque uno desfibró, uno está contando con 80 arrobas y en la pesa le dio 60, ahí perdió 20 arrobas de cabulla. Pero ¿cómo hacían para medir esas arrobas? ¿Cómo las medía? Uno las mide porque uno manojea y son cada arroba da 25 manojos. Ah, 25 sí, manojos. Pero se puede equivocar, puede un manojo pero ser por ejemplo, de un tamaño y otro de otro. No, él no manoje, tiene que manojear que el manojo le quede el parejito. Parejo. ¿Y con siempre, cuántas hojas hace un manojo? Pues uno por ahí con 15 hojas hace un manojo. 15 hojitas de estas. ¿Cuánto usted hacía el manojo así? ¿Contaba 15 hojas y hacía el manojo? No, no, porque uno va desfibrando, eso es complicado. Eso, inclusive, ahorita vamos a ver dónde está la máquina. Era. Uno desfibra, yo siempre utilizo, nosotros llamamos eso que burro, el burro. Entonces, es uno, digamos, hace el burrito. Vamos, uno acaba, esta es la máquina, esta silla es la máquina. Sí. Y aquí clavo en un palo de madera, y aquí otro. Y aquí otro, y aquí otro, y la vara, y una vara. Entonces uno va desfibrando, va jalando, y en la desfibrada va tirando la cabulla encima de la vara, de modo que no se le enriede. Pero había otra gente que de pronto utiliza, que tiraban la cabulla en el suelo, y eso se ensucia mucho. Uh-huh. Entonces, si uno la tira donde haya tierra la cabulla desfibrada, esa tierra ya queda manchada. La tierra mancha la cabulla ahí mismo. Así usted la lave muy bien lavada, de todas maneras le queda mancha de tierra. En cambio yo utilizo nosotros llamamos el burro, la varita, y no va desfibrando y va tirando la... Entonces se la cuelga en la vara y... Sí. ¿Pero no, todo el corte o más no, o menos no, cuánto? Uno, calculándole uno más o menos, que tenga uno por ahí 25 o 30 manojos en la vara. Ajá. Ella uno apaga, ya, digamos que uno cuando tiene un ayudante que sabe manojear, el ayudante le manojea a uno. Pero cuando uno, como a mí mucho tiempo me tocó trabajar, yo trabajaba solo ya, uno trabaja sin ayudante. Ya uno, digamos, cuando yo calculaba que tenía 25 o 30 manojos en el burro que llamábamos, sí, apagaba la máquina y hacía los manojos y manojeaba y volvía atrás y prendía la máquina y seguía trabajando. ¿Y ese era uno de los secretos por el cual usted sacaba caulla de primera calidad? Sí, sí, porque no yo nunca, nunca dejaba que la caulla me ensuciara. Digamos, si aquí donde uno planta la máquina, si digamos hay tierra, no hay hierbita, donde yo tiro la cabulla desfibrada, yo siempre ponía un plástico o un costal, alguna cosa, de modo que la cabulla no se me ensuciara. Uh-huh. Mucha gente donde yo le desfibraba la cabulla decía, usted muy cuidadoso para desfibrar la cabulla porque no la ensucia. Y le dije, ¿por qué? Es que los otros muchachos que me han desfibrado ensucian mucho la cabulla. Digo, no, es que uno tiene que cuidar, no solo que cuidar uno el trabajo de uno que para que le rinda a uno, sino que hay que cuidar al cliente. Y hay que saber que si uno no le desfibra bien y la cabulla no le sale buena al cliente, entonces uno sale perdiendo también. ¿Y con el bagazo que el bagazo, usted lo recogía o la otra persona? No, el bagazo, digamos el ayudante de uno, el bagazo queda debajo de la máquina y siempre hay que estarlo sacando con la pala para que no se llene. Porque entonces el bagazo del día, eso es mucha cantidad. Entonces el compañero le va sacando a uno el bagazo con una pala y la va arrumando. Lejitos, un poquito lejitos de la máquina. Y ese bagazo ya lo deja uno en la huerta hasta que se fermente para el abono en la huerta. ¿Nunca llegaron a haber problemas con el contrato? Que usted llevaba el recibo y ya se lo va a cobrar a tanto. No, porque uno más o menos, él le decía a uno, antes de uno empezar a trabajar, uno ya sabía a cómo le iba a cobrar uno. Uh-huh. Y ahora le dijo, ¿cómo me la vas a cobrar a tanto? Ah, bueno, listo. Entonces ya después de que ya traía el recibo, ya le mostraba uno el recibo, ya uno hacía la cuenta, digamos son 3.000 kilos de cabulla, ya uno sabe, tiene que ver la cuenta cuánta arroba le da, uno cobraba las arrobas. Si daba las arrobas completas o daba media arroba, uno cobraba, digamos en ese tiempo uno cobraba como a, eso era muy barato, era como a 13 pesos, me tocó sacar como 7 pesos, 5 pesos. Entonces ya uno decía, a 7 pesos la arroba, listo. Entonces uno hacía la cuenta, póngale 100 a 200 arrobas de cabulla, 7 pesos, póngale, marcaba como 700 pesos, marcaba un poquito, pero en ese tiempo la plata rendía mucho, ¿no? Con 700 pesos era mucho lo que hacía. ¿Cuándo empezó la cabulla a decaer? La cabulla empezó, este año sí se me olvidó a mí, en el 2018. Este año sí no me acuerdo, porque hubo un año que la compañía de empaques suspendió la compra de cabulla. Porque un problema es que con la venta del empaque, del costal de cabulla. Pero no me acuerdo el año. Inclusive la compañía no volvió a comprarle cabulla a los cabulleros, a ninguno. Ellos iban con el viaje de cabulla y lo devolvían de la empresa. ¿Por qué razón? Que por un problema que tuvieron en la venta del empaque. Un problema que no se vendió el empaque de cabulla. Entonces suspendieron la compra de cabulla. Ya todo mundo, ya lo último, la gente empezaron a, mucha gente arrancó la cabulla, agarraron unos cortes de cabulla enormes y los mochaban porque eso ya no servía, o ya no la compraban. Pero no me acuerdo el año, Pero yo quiero entender un poquito más una cosa con relación a los costales. La gente primero hacía el costal acá en los telares y los vendía y los llevaba a vender a la compañía de empaques. No, los que vendían así, digamos los que llamamos los... ellos tienen un nombre. Los que hacían los costales, pues. Los que los llamaban, hombre. Ellos tienen un nombre. Ellos el costal los llevaban así a las plazas a venderlos, digamos lo que es como en Guarne, en la plaza, o en Medellín cuando era la plaza de Cineros, la plaza donde es ahora el Parque de las Luces. en la plaza de Cisneros, ahí había un señor que compraba el empaque, o compraba la cabuya, compraba cabuya y compraba el empaque que sacaban los, ¿cómo es que llaman? Los que hacen los costales. Tejedores. Los tejedores, sí. Casi, pues claro que casi por lo regular los tejedores así de las veredas, eso lo más que hacían era cargadores y lazos. Esos así costales, no, digamos lo que es este muchacho que yo le comenté ahora y el otro señor de Piedras Blancas, costales no tejían. El costal lo tejían era de pronto los de Guarnes y los. Esos ya sí tenían un poquito más. Tenían al menos máquinas para trabajar. Sí. ¿Y usted supo que la compañía de empaques comprara el costal ya hecho a esos de allá de Guarnes? No. Yo, que yo sepa, no. ¿Nunca? No, nunca. Pues que yo sepa, nunca llegaron a comprarle los costales. Ajá. Es que los costales que ellos fabricaban siempre los vendían a, pongamos, de pronto cierta gente, digamos yo necesitaba, pongámosle 50 costales, ya sabía dónde iba a conseguirlos. De pronto la gente que cultivaba papa, que era lo que más compraban, costal de cabuya, ellos ya sabían a dónde los tejían y ya iban y los conseguían. Ah, que hablando con, en estos días, el costal servía hasta para lavar la papa. Sí, para lavar la papa. Es que ese era el único que servía para lavar la papa. Vamos, inclusive aquí en de mi papá tenía mucho costal de ese. Él compraba. Nosotros decíamos, papá, usted anda consigue los costales. Es que, yo lo consigo allá en la cómoda, del mercado. Lo conseguía allá. ¿En Medellín? Medellín, sí, yo lo conseguí en Medellín. Y entonces esos costales, uno llegaba arrancando la arranca de papa, eso. Nosotros poníamos dos o tres días arrancando papa con mi papá y se amontonaba. Y ya después de que había bastante, las llevamos por allá una manguita y allá empezaba uno en una caneca. Mi caneca en ese tiempo era barril, un barril de esos de madera. Entonces uno echa cierta cantidad de papa, no le podía echar mucha tampoco. Póngale 2 galones de papa en un costal vaciado uno para lavar, porque uno tenía que montarse encima del barril. Mi papá era, uno lo admiraba porque él llegaba y se subía en el barril y se montaba encima. Y abría las dos piernas y empezaba a darle. Y eso es, cogía el costal de los dos lados. Entonces uno coge y jala el uno, la mano la baja y la sube, Y ya va abriendo el costal a ver si ya está la papa limpia. Y ya se va a acabar, que ya la papa está bien limpia. Pero para uno lavar una tanda de papa tenía que cambiarle el agua en 2 veces o 3 veces. Y cuando estaba muy sucia, cuando llovía en las arrancas de papa, había que cambiarle el agua 3 veces a la canica, al barril. Porque la papa quedara limpiecita. ¿Y cuándo conoció usted la compañía de empaques? Yo en la compañía de empaques la compañía de empaques hace por ahí 45 años que la conozco. Iba a vender cabuya ya siempre. Ah, porque usted de la cabuya de aquí de su casa la iba a vender allá. Sí, mi papá iba a vender la cabuya allá. Ah, eso, que se la recibían muy bien y se la pagaban sí, muy bien. Sí, muy bien. Ya después de que ya mi papá faltó, que ya conseguí la máquina, ya sí iba muy seguido allá. Prácticamente iba por ahí, cada 15 días iba allá a la fábrica a vender cabuya. ¿De la suya, de la que ya procesaba? Sí, de la que ya procesaba, sí. Sí, y lo fueron conociendo. ¿O usted se empleó en la compañía de empaques porque ya, o por qué razón? ¿Cómo llegó? No, lo que pasó es que allá en la compañía de empaques también salió un programa de que para los agricultores, los veredales, que para que mejoraran el desfibrado de la cabuya, que para que alguna persona les indicara y les sirviera para organizar las máquinas y todo. Entonces a mí cierto día me llamaron, ya me conocían que yo llevaba cabuya muy buena. Me dijo el doctor de la compañía, el jefe de dirección agrícola. Digo, oiga, usted sería que nos colaboraría a ver si de pronto, para que nos colaboren las veredas que nos traen cabuya tan mala, y nosotros le pagamos a usted, lo contratamos, y usted va y nos trabaja en esas partes, y para que les enseñe a esa gente cómo se desfibra la cabuya. Le dije, pues yo en este momento tengo la máquina trabajando, pero había que mirar a ver que de pronto me desocupe un poquito. Me dijo, no, cuando esté desocupadito me dice. Ya cierto día bajé y le llevé un viaje de cabuya, inclusive llevé como 40 bultos de cabuya, pero dos bultos que pesaban 100 kilos. Me dijo, oiga, le voy a dar una proposición si quiere, para que nos haga un trabajito por allí en las veredas, que es que están desfibrando la cabuya muy mala, traen muy mala la cabuya. Y como usted es el que mejor cabuya trae aquí a la empresa, a ver si usted nos colabora. Y dije, ah, bueno, vamos, conversamos. Entonces me dijeron, vea, le vamos a dar un contrato por 3 meses para que nos colabore para tal parte. Y dije, ¿para qué parte? Andaron para Barbosa, por una vereda, pero esas partes altas. Como no Barbosa, aquí en Barbosa el centro, y no unas veredas altas. Yo tenía que subirse uno en escalera, por ahí hora y 40 minutos, por una vereda de esas. Y yo llegué a la vereda y ya digo, yo lo voy a mandar al jefe inmediato, para que le diga qué es lo que va a hacer. Y diga, ah, bueno, me fui con él y él en el carro, me subió en el carro. Esas veredas, eso era pura carretera destapada, unas trochas. Me dijo, ah, usted tiene que ir a tal parte. Y dije, pero hay una cosa que debemos de concretar con qué gente es la que va a ver qué es la colaboración de la empresa para saber yo dónde voy a trabajar. Ah, no, ellos, hacemos una reunión con ellos en la escuela y listo. Ah, bueno, nos reunimos en la escuela y ya todos los agricultores me los presentaron y, ah, que Julanito de tal, ah, yo me llamo usted Julanito, usted empieza conmigo y yo en tal parte. Ah, bueno, ya el primer día empecé a trabajar. Ese día trabajé con él, yo tenía que ir a la... Dígame, ¿me enseña la máquina, mía, al favor? Tenía que mirarle el encuchillado, cómo estaba el desfibrado, si estaba... Mía, al favor, y me prende la máquina. Prendió la máquina, empezó a desfibrar. Me dijo el jefe, el doctor de Ciudad Agrícola, me dijo, vea, pechero rayado no lo queremos aquí, porque esa cabuya sale muy mala. Enseguida le explico cómo es lo del pechero rayado y el pechero liso. Uh-huh. Entonces me dijo, donde encuentre pechero rayado me le borra las rayas. Le vamos a darle herramienta para que usted trabaje. Me dieron una lima, papel de lija, un destornillador, unas llaves. Usted le hace, por lo dicho, le hace que quede limpiecito. Entonces yo agarraba el pechero rayado y a la orden, aquí tengo la orden de... botarle esa raya a ese pechero, yo me agarraba la lima y listo, borrarle toda esa raya hasta que quedara lisito. A lo que ya le quedaba sin rayas, tenía que mirar uno bien mirado que quedara bien parejo. Y ya con el papel de lija alisaba uno y ya que quedara bien pulido. Y ya uno volvía y ajustaba bien ajustado, le encuchillaba, prendía la máquina y uno le ensayaba. Y así le quedaba uno bueno y quedaba cabulla bien buena ya. Y vea, listo, está la cabulla lista. Está la máquina lista, ya puedes desfibrar en ella y esta semana o cuando desfibre lleva la cabuya a la empresa a ver qué le dice. Ya el otro día me tocaba ir a otra parte, pero eso era lo complicado porque ya yo tenía que ir solo a la otra parte y para ir de la casa donde trabajé hoy, donde iba a trabajar el otro día, tenía que caminar 1.5 o 2 horas por unos caminos, puras trochas. Entonces uno, la dirección que le daban era, ¿qué parte me toca mañana, donde quién? Ah, digamos donde Don Pedro, le toca donde Don Pedro. ¿Y cómo hago para ir allá? Pero decía, vea, usted se va por este caminito, ahí hay una escalera, se sube por la escalera, voltea esa chamba, ahí hay una puertecita y abre esa puertecita y sigue, y por allá hay otra puertecita y sigue, y entonces yo decía, ah, espérese un momentico. Entonces yo agarraba un papelito, una hojita y agarraba y dígame primero, una puertecita, hacía una rayita así y dibujaba la puerta. Hacía otra rayita así, sígame diciendo. Y sigue a esta escalera, ellos hablaban muy bueno, sigue a esta escalera, y sigue y sube y voltea y hay otra puerta de golpe. Y yo volvía y volví otra rayita y la torcía y volvía a la puerta de golpe. Por allá hay un callejón y se mete por ese callejón y sigue y sigue y sigue y sigue. Y ahí encuentra tu escalera y ya se sube. Y bueno, y después de esa escalera, ¿qué hago? Y usted se pegaba una perrada. perdidos no, por no, ella. Nada, no, me, no. Inclusive yo no me llegué a perder. No. Yo decía, entonces, Dios, uno tiene mucha cabeza, pues, uno no estudia mucho, pero tiene mucha cabeza. Decía, pensaba yo, pues, un tremillo solo en el camino, hablaba solo. Yo decía, llegaba a la última puerta que ya tenía dibujada, dije, bueno, ya dibujé la última puerta aquí, vamos a ver qué hago. Cuando ya salía a esa puerta, ya miraba unas lomas así para abajo. Yo miraba un caballo y le dije, aquí tiene que ser. Ya llegaba ahí a la casa y, buenos días, buenos días, señor. Aquí es en la casa de don Pedro, o la limpieza, sí, digámosle que es don Pedro. Ah, sí, señor, ¿usted de dónde viene? Ah, yo vengo de la parte de la compañía de empaques. Ah, sí, usted, doctor, camine, entrese, doctor. Me da mucha risa porque me mencionó doctor. Yo, doctor, camine, entre, que ya lo estamos esperando. Le provoca un tintico, una... No, ahorita vas bien. Yo miraba primero a dónde llegaba. Entonces, habían en partes... Y yo he sido muy quisquilloso para la comida. Yo llegaba en partes y yo no recibía. Y había gente que era muy... Muy en partes donde uno no podía recibir. Le daba uno mucha... Prácticamente le daba uno fastidio. Y yo, no, bendito sea mi Dios. Gente... Yo llegaba, no, venga, para que me enseñen dónde está la máquina, que yo vengo a trabajar. Bueno, llegaba a la máquina y volvía y hacía lo mismo. Seguía trabajando en el día. El desayuno, me decían el desayuno, y dije, no, tájale tranquila que yo. Y a veces no recibía. Yo desayunaba antes de irme pues, a empezar el trabajo. Yo decía, bendito sea mi Dios, ¿por qué tiene que aguantar un hambre? ¿Por qué no? Uno era capaz de comer en ciertas partes, ya uno fastidio. Entonces yo decía, no, hágale tranquila que yo ya desayuné y por aquí en la bolsa traigo cualquier cosita. Yo llevaba cualquier chuchería para pasar y con esto paso hasta volver a la casa donde... Ya a mí me asignaron una casa donde yo habitaba y así... A mí me gustó mucho porque dije, no, la señora era muy, muy aseada, era muy, la casa muy ordenada y el señor también. Había unos muchachos pequeños. Y hay una muchacha como de 12 o 13 años. Yo llegaba y ya me dijo la señora, oiga, ¿cómo le está haciendo con la alimentación? Y dije, no, yo no almorcé. ¿Es que usted almorzó hoy? No, yo no he almorzado. ¿Y por qué no nos dijo para nosotros haberle preparado el almuerzo? Y dije, no, ¿sabe qué? Mañana se va un poquito más tarde, se va a las 7, y yo le preparo el desayuno y el almuerzo. Porque, o si quiere desayuno antes de irse. Y le dije, no, ¿sabe qué? Mejor me desayuno antes de irme. Para no tener que cargar desayuno y almuerzo. Yo desayunaba a las 7 salía y ya me echaba el almuerzo. Y dije, no, yo hágale que yo me levanto temprano a echarle el almuerzo a mi esposo y entonces le echo el almuerzo yo también. ¿Y trabajó muchos años de esa manera? Yo trabajaba 3 meses y ya se me acaba el contrato y ya. Yo terminaba el trabajo en esa vereda y ya se me acaba el contrato y ya volvía otra vez. Ya me cancelaron el contrato y ya salí y volví, seguía trabajando en lo mío otra vez en el fibrador. Estaba tranquilo trabajando cuando de pronto me entró una señora, vea, por ahí te llamaron que te necesitan de la compañía. Y dije, quién sabe para qué era. Ya iba y o de pronto salía, me viene que había que salir hasta el placer, abajo del estadero, Silletero, a poder llamar. Había que caminar. De aquí, póngale, yo me demoraba por ahí 25 minutos porque me iba trotando. Sí. Yo agarraba y trotaba, yo hacía mucho ejercicio. Y ya salía y llamaba ya a la empresa, me decía el doctor, lo necesito para que los colaboren, para que no hagan trabajo en tal vereda, por ahí cerquita de donde trabajo. Bueno, doctor, listo. Se encuentra con el compañero, o baja aquí a la empresa, o se encuentra en tal parte. Dígale que nos encontramos en Guarne, para yo no bajar hasta Medellín. Me encontraba en Guarne y ya. Pero tiene que bajar primero, el lunes tiene que bajar para que organicemos el contrato y firmamos para el seguro y todo. Con seguro y todo. Y bueno, ya organizado y ya seguía trabajando otra vez, iba de vereda en vereda. Y volví. ¿En muchas partes de Antioquia? Siempre me tocó en Barbosa. Me tocó en Girardota, en Támesis también me tocó trabajar, en Campamento también me tocó trabajar, departamento me tocó trabajar. Yo trabajé como dos o tres meses. Pero me aburrí porque eso allá había mucha guerrilla. ¿Qué época era esa? A mí me tocó la época de la guerrilla ya. Ya llegaba uno. Pero yo no, yo del pueblo de campamento, del pueblo, yo habitaba en el pueblo. Y del pueblo a la finca donde yo estaba trabajando se demoraba casi 2 horas en la escalera para ir. Digamos, yo salía a las 7 de la mañana y llegaba ya para las 9 de la escalera. Pero era muy tremendo porque todos los días era requisa de la grilla. Todos los días. Digamos, en la escalera salía del pueblo. Y por ahí a una cuadrita del pueblo y estaba el retén. De la guerrilla. ¿Y en qué año fue? No me recuerdo. ¿En Barbosa en qué año empezó? Ay, tampoco me acuerdo. ¿Pero no llegó a pasar nada pues con la guerrilla ya ni nada? No. Pues a mí, gracias a mí, no me llegó a pasar nada con ellos. Siempre lo requisaban a uno todos los días. Uno en la escalera y lo hacían bajar y lo requisaban. Pero nunca me llegaron a preguntar, ¿para dónde vas o qué estás haciendo? No llegaron a preguntar nada. Y dije, raro, ¿por qué? Viendo que uno por aquí es forastero. Yo no he trabajado en la... No he sembrado porque la cabulla no deja. Porque como está tan abierta, entonces para uno trabajar en la huerta daña la... Las hojas están así, sí, están muy abiertas. Y ocupan... Es que está muy arrastrado. Estas hojas... secas y sacar cabulla de para desfibrar, no, para desfibrarla uno, digamos, uno corta esta penca y hay que botarle todo esto malo, que no quede y no lo bueno nomás, ya. Para poderla desfibrar. Don Álvaro, yo le voy a proponer una cosa, que suspendamos aquí hoy. Sí. Y si para continuar podemos volver dentro de 8 días. Sí, listo. Sí, sí. ¿Te parece bien? Y yo hablo con los compañeros a ver si dentro de 8 días ellos vienen para que lo conozcan, los que van a grabar video, los que van a tomar fotografía. Entonces, ¿le parece bien el otro domingo? El otro domingo es 23 de septiembre. De septiembre, sí, cada día. Si Dios quiere, estamos aliviados, sí. Lo ayude mi Dios. Hay que poner a mi Dios primero.